mirando a Jesús, Hechos 7, 54 al 60 y 2 a los Corintios 3, 18. Mirando a Jesús, mi ser se consuela. Mirando a Jesús, de fuerza. Mirando a Jesús, no temo a las piedras. Mirando a Jesús, me llena y me lleva. Se renueva mirando a Jesús, su gracia me eleva.